Estoy siendo devorado por mil paisajes de calendario, hipnotizado. Hoy voy a llevarme a alguien más, a alguien más. Estoy siendo devorado.